en Rock FM, El Pirata y su Banda. Son las 7 y 11 minutos de la mañana. Por fin es viernes 22 de mayo. Gracias por estar ahí. Que tengas un buen día, que tengas un buen fin de... y que una vez más este programa te sirva para algo. Sayago, ¿cómo estás? Cuéntame. Bien, bien. Viendo además aquí, tengo que ir a comprar chufas. Pero chufas, veo, Sayago, no, veo que tienes un poco de, como decía mi madre, de mormera. Estamos un poco pillados por la alergia, ¿eh? ¿O no? Por la alergia. Ah, bueno, no, bueno, más o menos. Pero sí, más que nada... Son cosas de la vida, pirata. La primavera trae estas cosas. Bueno, ¿qué me decías? No, la chufa, que tengo que ir a comprar chufas porque he visto aquí cómo se hace y es muy fácil. Solamente hay que ponerlas en remojo 12 horitas, luego triturarlas, meterle canela, azúcar y tienes chufa artesana. Y tienes horchata. Y tienes horchata. Sí. Eso es, horchata. No chufa. Tienes horchata. Bueno, la chufa es... Guarda un poquito para después del confitamiento. Sí, justo. Estaba pensando en eso. Claro, que seguro que te salen bien. ¿Y tú, Lucía, cómo vas? Muy bien, muy contenta, pirata, porque además ayer pudimos ver por fin a la abuela, que está en el pueblo. Ya sabes que pues las personas mayores, lo que es con las tecnologías, pues no tienen un y no tiene un móvil con videollamada. Entonces la hemos hecho llegar una tablet, se la hemos adaptado, y ayer por fin pudimos verla. Y sobre todo que ella nos viera. Está estupendamente y estaba encantada y contentísima de poder ver a sus nietos, a sus hijos y a gente, más gente. Claro. Así que muy contentos, muy, muy contentos. Enhorabuena. ¿Y tú qué tal, pirata? Sí. Pues hombre, yo cayendo en la cuenta, que no había caído hasta ahora, de que los refranes cada vez son más ciertos, y en este caso, y en este año, con el trotavirus, todavía ponen más el dedo en la llaga. Año bisiesto, año siniestro. Y no habíamos caído en que el 20 era año bisiesto, sí. ¿Sí? Y fíjate la que salía. Bueno, pero en cualquier caso, como poco a poco el mundo mundial lo va superando, vamos para adelante en este viernes, que por fin es viernes. Cada mañana, rock y diversión en Rock FM con El Pirata y su Banda. Voy a terminar con un vídeo de un gato que se ha hecho bastante viral y no es para menos, la verdad. El youtuber Chris Dixon ha colgado un vídeo en el que se ve una portería, no tan grande como la de Fútbol 11, claro, más o menos como las de waterpolo. Bueno, pues Chris comienza a tirar una pelotita pequeña a la portería y su gato... que se las para todas, pero es que es impresionante, todas, ¿eh? Varios equipos estarían encantados de ficharle, o sea, daba igual con la fuerza con la que se la tirara, arriba, abajo, el gato las paraba todas. Qué fuerte. Impresionante. ¿Sabes cuál es el estadio favorito del gato? Verás. El Sardinero. De verdad. El del Racing, ¿no? Claro, eso es material. Se pone hecho unos demonios. Pues fíjate, yo creo que a este gato le encanta más jugar contra el Barça, pirata. Más que en el Sardinero. Sí, porque le gusta mucho ir a los jugadores diciendo Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi. Cada mañana, rock y diversión en Rock FM con El Pirata y su Banda. Son las 8 menos cuarto de la mañana de un por fin es viernes 22 de mayo. Qué injusta que es la vida. Por esas cosas que dice, que él llama filosofía de andar por casa, filosofía de bolsillo. A Sayago en un mensaje hace poco le llamaban filósofo. Qué injusta que es la vida. Sí, de verdad. Tengo mi público, así es. Esto es así. Pues fíjate, vamos a empezar. No te compres jamás un coche de esos que conducen solos. Si no sabes nunca dónde aparcaste el que tienes ahora, ¿vas a saber dónde está aparcado el que va a su bola? ¿Lo has pensado? No habíamos caído. Pues aplicaos el cuento, porque si te preguntan del 1 al 10 cuánto te gusta discutir, dile que por qué no hasta el 15, si puede saberse. El tema es tocar la nariz, ¿sabes? Sí. Siempre que se pueda. Y fijaros, porque esto es muy extraño. En España está sucediendo un fenómeno extraño digno de cuarto milenio. A la vez que se van abriendo bares, van desapareciendo los runners. Cada mañana, rock y diversión en Rock FM con El Pirata y su Banda. El pirata tiene WhatsApp. ¿Tiene WhatsApp? Mándanos una nota de audio con tu chiste al 647-339966. Venga, vamos con el primero. David Vallejo, desde Calahorra, en La Rioja, trae este chiste. ¿Qué ocurre si se te va la luz en el barrio de Salamanca? Pues que no ves ni un pijo. Bueno, otro chiste que llega desde Barcelona, concretamente desde Sant Boi de Llobregat, y lo manda Alfredo. Dice: Jesús, ¿te has enterado que han cogido al chino este de la pandemia, tío, todo el follón? Dice: ah, sí, ¿cómo se llama? De Lae Li Ao. Estaba claro. Y bien gorda. Sí. Manuel, desde Teruel, chiste que manda. ¿Por qué los calvos tienen tanto poder? Porque tienen un poder descabellado. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo ves? ¿Nos vamos con la actualidad de los pijos de Salamanca? Yo creo que sí, ¿eh? A mí sí, me ha gustado. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Pues venga, ¿vale? Venga, apaga la luz. David, que en el camino de Calahorra, en La Rioja, va una gorra de Rock FM, de buen diseño, de buen paño, y además con nuestro logotipo bordado con hilo de Calatayú. Ah, cuidado con esto, de Calatayú. Y a ti también te puede llegar una gorra de Rock FM para que la luzcas en tu tierra. Sí, señor, si me mandas un buen chiste en un audio de WhatsApp al 647-339966. Ya sabes, el pirata tiene WhatsApp. En Rock FM, el pirata y su banda. Las 8:15 de la mañana en un por fin es viernes 22 de mayo. Buenos días, bienvenido a Rock FM. Ya sabes que en tiempos de confinamiento nuestro horario es de 6 a 12 de la mañana, siempre en directo aquí en tu radio. Ahí está Lucía, que quiere algo, quiere decir algo. Sí, pirata Sayago, este confinamiento, pues hay gente que se ha dado cuenta que se quiere ir a vivir ya en pareja. Otra no. Pero otra, hay gente que sí, otra contrario. Eso. Bueno. Pero hay mucha gente que dice: oye, ya yo me quiero ir a vivir con mi pareja. Bueno, pues atención, porque acaban de sacar un videojuego para ordenador pensado para las parejas que todavía no viven juntas. Esto es importante, sobre todo es un videojuego para que sepan si les iría bien la convivencia. Está bien. Se llama Stardew Valley, y en el juego pues la pareja es copropietaria de una granja llena de cultivos, de ganado, y claro, tienen que compartir la toma de decisiones sobre en qué gastar el dinero, cuándo gastarlo, cómo renovar la cabaña de madera, bueno, cambios de vestuario, varias cosas. Es más, si uno de los avatares enferma, la pareja pierde el 10% de todo su dinero, ya sabes lo que dicen, ¿no? Juntos, en la salud, y en la enfermedad. Sí, sí. Y si en el videojuego no te va bien, cuidadito con la vida real. Claro. Yo aquí veo un problema. ¿Cuál? El problema es cómo se separen, ¿sabes? A ver quién se queda con la custodia del joystick. Sí. Cada mañana, Rocky Diversión en Rock FM con el pirata y su banda. Te recuerdo que es 22 de mayo y lo que pasó en una fecha como esta en la historia, en la cultura del rock, te lo contamos inmediatamente en la Rock Efemérides. En 1971, en un día como hoy, los Rolling Stones consiguen que Sticky Finger, comience un rodaje de 4 semanas en el número 1 de las listas americanas. Cuatro semanitas. En España el disco llegó al número 8, que es todo una hazaña, teniendo en cuenta que era 1971 y que la canción del verano, Imanol Escobar, estaban en pleno. Sí, apretaban. Era la época. Cuidado. Bueno, yo recuerdo que a mediados de los 90 eché un vistazo y habían vendido en aquellos tiempos 3,5 millones de copias del Sticky Finger. Y no hay que olvidar, Sayago, que este álbum se publicó bajo el propio sello de los Rolling Stones. Con lo cual, como mínimo, a $1 por copia. Haz tú la cuenta. Ya tres está, millones, pues 3,5 millones de copias. Calderilla. Sí, exactamente. En un día como hoy de 1989, Queen publica su disco The Miracle, El Milagro, el disco número 13 de su historia. Un disco que mientras se grababa, porque tardaron más de un año en grabarlo, pararon la grabación y Mercury se fue a grabar el Barcelona con Montserrat Caballé. Sí. Es el disco aquel falleció, en que venían fundidas las cuatro caras de los Queen, unas juntas con otras, ¿no? Que ahora se ha hecho famosa con la portada esta con distancia social, que está Están separados los cuatro. Efectivamente, uh-huh. Sí, señor. Bueno, y como temas dentro de ese disco, como temas sobresalientes, I Want It All y el Breakthrough, que para mí es uno de los mejores uh-huh. temas de Queen. Y en un día como hoy, de 1958, Jerry Lee Lewis llega al aeropuerto de Heathrow en Londres con uh-huh. su mujer, que tenía 14, 15 años, ¿no? Entonces da una rueda de prensa en el mismo aeropuerto y un avispado reportero le dice, bueno, ¿y ella quién es? Y dice, es mi mujer. Debe ser una cría. Bueno, sí, pero nos hemos casado. Se lía la que no era prima de una prima, algo así. Efectivamente, eran primos. Entonces, se empieza a difundir de que el cantante de 28 años se ha casado con una chica de 14, 15 años. Primero se lía en Inglaterra y tiene problemas, pero la noticia salta a Estados Unidos y eso le cuesta casi una década a Jerry Lee Lewis de levantar cabeza. Pero es que esto ha sido algo habitual en su vida, porque hace 3-4 sí. años se volvió a casar también con una familiar y uh-huh. también la saca a 30-40 años por lo menos. Es increíble. es el Jerry Lee Lewis sonando en Rock FM. You shake my nerves and you rattle my brain. You must love as a man insane. You broke my will, what a thrill. Goodness, this get wrecked, it's just quitting balls of fire. I let you love all I thought it was funny. You came along and you blew me, honey. I think I'm en Rock FM, El Pirata y su Banda. Voy a terminar, pirata, con una celebración de lo más curiosa que ha hecho una pareja, Ryan McKirlian y Kaylee Warren, de Queensland, en Australia. Bueno, es buenísimo. Ryan le ha comprado a su novia, Kaylee, una tarta para celebrar el primer pedo que se ha tirado ella delante de él después de 3 años juntos. Qué bonito, es que es buenísimo. Qué bonito. En la tarta ponía, te ha costado 3 años, enhorabuena por tirarte un pedo delante de mí. Qué bonito. ¿Qué será lo próximo en este romanticismo? Le va a traer una tarta con 2 velitas. Dice, ¿y esto por qué, cariño? Dice, porque me tienes hace hoy mismo un año a 2 velas. A 2 velitas me tienes. Vamos a celebrarlo. Lo próximo que va a celebrar esta pareja, ¿sabes lo que va a ser? El primer gatillazo del novio. ¿Y sabes cómo lo van a celebrar? Le va a preparar un menú de dieta blanda. Ahí. Cada mañana, Rock y Diversión en Rock FM con El Pirata y su Banda. Son las 8:41 de la mañana. Venga, que vamos a poner a prueba al loco del claxon versión confitamiento. Y para ello tengo ahí a Tomás en el teléfono, a Tomás desde Cartagena, que va a ser quien genere el ruido, sonido o lo que sea. Buenos días, Tomás, bienvenido a Rock FM. Buenos días, pirata, muchas gracias. ¿Qué tal? Digo yo, que te paso directamente con el loco del claxon versión confitamiento. Venga. Buenos días, Tomás, buenos días. Hola, buenos días, Sayago. A ver si no me lo pone muy difícil, ¿vale? Bueno, es difícil para mí, porque yo, para hacer este ruido, arriesgo un poco mi vida, ¿eh? ¿Uy? ¿A qué arriesgas tu vida? Vale, sí, esto para darte una pista. ¿De qué año es tu vida? Para tener una pista. Pues es de hace ya 10 años, por lo menos. Venga, vale, pues venga, vamos a disparar con ese sonido, a ver qué suena, venga, va. Venga, vamos allá, espérate. Vamos a ver. ¿Eh? Coño, tengo, fíjate que tengo dudas. Eso es un bicho. ¿Qué dices? ¿Lo has oído? Lo he oído perfectamente, pero parece, o pareces tú imitando un bicho, o parece un despertador. No, auténticamente real. Ajá, ¿eh? vale. ¿Puedes sonar otra vez? Sí. Una oveja, parece una oveja. Es que, escucha, no, parece una oveja al principio, pero no, el fin. Pero al Oye, final no puedo hacerlo más veces, porque ya te aseguro que lo siguiente va a ser que me va a arrancar el brazo, ¿eh? Vale. Eso debe ser un lince ibérico, por lo menos, o un gato de esos gordos grandes, porque el final hace ese del final tiene pinta a lince ibérico o a gato sí. de despechado, ¿sabes? Si es el último lince que queda, que me lo quede yo. ¿Y cómo se llama ese lince? ¿Cómo se llama? Pues mira, tiene un nombre que da miedo. Se llama Bonjour. Bonjour. Bonjour. ¿Eh? Dile a bonjour que good night. ¿Qué le estás haciendo? ¿El modelo y el año? El modelo y el año. A ver, yo supongo que será un gato, un guilín cibérico no vas a tener en tu casa, porque si no tendrías a la Guardia Civil, sí, ya claro, a la puerta. Vale, pues un gato. Es un gato y el modelo es... un gato, lo que un es gato, un gato, gato, gato hidráulicus, hidráulicus caserus. Lo vamos, sí, a dejar en gato. No, no más desencaminado. ¿Qué gato es? Gato callejerus. Gato callejerus, ah, vale, no tiene, no, perfecto, pues esos son los que menos quieren, sí. Muy bien, Tomás, muy bien. Pues nada, salúdale a tu gato de nuestra parte, ¿vale? Bueno, a ver si me deja. Hasta luego. Cada mañana, rock y diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. Y voy a terminar las noticias en Brasil con un homenaje muy chulo que le han hecho a los sanitarios. Han vestido al Cristo del Corcovado de médico. Han iluminado la estatua con imágenes del personal médico y han incluido mensajes de agradecimiento en diferentes idiomas, pues para, lógicamente, para reforzar la naturaleza global de la pandemia. Un detallazo, ¿eh? Sobre todo con lo grande que es la estatua, que le he visto. Sí, y madre mía, madre mía. Allí en directo. Madre mía. No, tiene que impresionar, desde luego. Ya te digo. Y fíjate cómo se ponga de moda esto de vestir a las famosas estatuas del mundo. Imagínate el pensador de Rodin, le van a poner las cejas de Fernando Simón. Así parece que reflexiona sobre qué comunidades pasan de fase. Sí, y a la estatua de Colón le van a poner un guante en el dedo para un tacto rectal, porque ya se sabe que Colón es el que hace las colonoscopias. Cada mañana, Rocky Diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. El Pirata y su banda presentan Rockmaster. Como te contaba José Antonio Águila de Cuar en Girona, Rockmaster, y jugando por la mágica cifra de 500 pavos. Buenos días, Rockmaster. Buenos días, familia. Venga, mucha suerte en el día de hoy, chaval. Recibo al concursante que se llama Carlos Jiménez y es de la ciudad de Madrid. Carlos, bienvenido a Rock FM. Buenos días, pirata. Oye, si me aceptas un par de consejos, nada de nervios y respuestas certeras. Santiago, por favor, reglas del juego. Pues veremos a ver, José Antonio, cómo nos trata hoy, porque está implacable estos días y va a seguir comenzando a responder este concurso. Ya sabéis que el pirata lanza las preguntas sobre el mundo del rock y será durante 90 segundos más tensos que Sherlock Holmes jugando al Cluedo con Petra Delicado. Así que vamos a poner el tiempo para que esto empiece ya. ¿Cuál de estos dos es un tema de Kiss? ¿Love Gun o Machine Gun? El primero. Sí, durante los años 80, ¿qué banda de hard rock tuvo más éxitos en la revista Billboard? ¿Police o Van Halen? Van Halen. Van Halen. Twisted Sister ha tenido 7 vocalistas, ¿verdadero o falso? Falso. Falso. ¿El batería de Red Hot Chili Peppers se llama Chad Smith o Chad Kroeger? El primero. El primero. ¿Qué banda se separó antes, Leño o Platero y tú? Leño. Leño. ¿Joe Cocker nació en Inglaterra o en Estados Unidos? Inglaterra. En Inglaterra. El tema Just Feel Better de Santana hace un dúo con Steve Tyler de Aerosmith o con el mismísimo Bruce Springsteen. Steve Tyler. Steve Tyler. ¿Qué banda tiene más discos de estudio publicados? Whitesnake o los Rolling Stones. Los Rolling. Los Rolling. Acaba el título de este tema de Bryan Adams. Please Love Me o Please Forgive Me. Please Forgive Me. ¿Sí? ¿En qué año publicó Def Leppard su disco Hysteria? ¿En el 87 o en el 95? 95. No. Turno para Carlos. ¿En qué portada de Pink Floyd aparece un cerdo volando? ¿Animals o Atom Hit Mother? Animals. Animal. ¿Cómo apodó B.B. King a su guitarra favorita? ¿Blackie o Lucille? Blackie. No. Turno para José Antonio Vapor. Bueno, se acaba el tiempo ahí, se acaba el tiempo ahí. No hace falta. Ay, ese homenaje a Lucille. No ha sido posible, Carlos, con ese rebote. Y nada, ha tenido un acierto, por lo menos. Carlos, le hemos oído. Pero José Antonio, como nos tiene acostumbrados estos días, 9 aciertos, pirata, del tirón. Sigue en el título, sigue aupado y se lleva los 100 euros. Sí, señor, sí, señor. Consigue la redonda cantidad de 500 pavos. Gracias, Carlos, por haber jugado con nosotros. Espero que haya sido divertida la experiencia. El Rockmaster finaliza en su edición de hoy. Pero recuerda que tú puedes jugártela, que puedes demostrar lo que pilotas de rock. Solo tienes que inscribirte mandando un mail. Rockmaster@rockfm.fm. Dentro del mail tu nombre, tu teléfono y desde qué ciudad vas a jugar. Así serás, posiblemente, Rockmaster. En Rock FM, El Pirata y su banda. Son las 9:31 minutos de la mañana de un por fin es viernes 22 de mayo. Buenos días y bienvenido a Rock FM. Ahí está Lucía relamiéndose de que por fin es viernes. Y creo que Lucía quiere decir algo, porque sí. Se me ha encendido el botón verde. Sí, porque es increíble lo ingeniosa que es la gente. Se ha hecho viral una foto en Twitter de un telefonillo de un edificio de Madrid. Sí, entonces, en la foto... Sí, eso es. Uh-huh. En la foto, justo al lado del telefonillo, han pegado con cinta adhesiva un trozo de esponja y sobre la esponja han clavado palillos de los dientes. Anda, claro. ¿Para qué? Tú ves eso y dices, ¿qué es? Pues Pirata, Sayago, los palillos son para que la gente los coja y pueda pulsar los botones del telefonillo sin tocar con el dedo. Ah, es súper buena idea, son palillos antivirus. ¿Eh? Qué ingenioso, ¿eh? Está súper bien. Claro, los tuiteros, como siempre, no se podían quedar callados y han reaccionado a esta foto viral con mucha gracia. Por ejemplo, Marta en el aire dice, seguro que mañana alguien le pregunta a Fernando Simón sobre esto. ¿Eh? O Cronocopia, que dice, ya podían haber puesto unas olivitas. Es lo primero que he pensado yo. ¿Es verdad? Ya que estamos... En Rock FM, El Pirata y su banda. 3 minutos para las 10 de la mañana, es hora de abrir el buzón de la rabia. Efectivamente, porque confinarse es peor si tu vecino es reggaetonero. Eso es lo que le pasó, fíjate, Pirata y Lucía, a un guitarrista uruguayo que se vengó tocando rock and roll con su guitarra eléctrica todo trapo porque tenía un vecino reggaetonero y estaba hasta las narices. Ni le importó, fíjate, ni le importó que viniera la poli. Por eso tenemos el buzón de la rabia del Pirata y su banda, el 647-339966, donde tú nos puedes mandar un mensaje de audio o una nota contando eso que estás harto y que no te atreves a decirle a tu vecino o a la persona con la que vives. Y nosotros hacemos de altavoz por ti, y eso es lo que ha hecho Raúl de Majadahonda, que nos ha mandado un texto diciendo que mi hijo de 10 años es muy bromista y me pone en apuros con los vecinos. Cuando estamos en el ascensor con las mascarillas puestas y entra un vecino, él hace el ruido de un pedo con la boca. Y claro, como la tiene tapada, dice en alto que ha sido el vecino el que se le ha tirado el cuesco. Y dice, a ver qué hago con él. Claro, está quemado con su hijo. Fíjate tú hasta dónde llega la aire. Sí. Pues ya sabes lo que puedes hacer. En vez de decirle estás castigado y le estás confinado. A partir de hoy no sabes. Mira, también nos ha mandado un audio al buzón de la rabia. En este caso ha sido Trini de Sevilla y sufre en silencio. Escuchad. Buenos días. Me llamo Trini y os llamo desde Sevilla. Y es por lo que dice el pirata de que lo que sufrimos en silencio. Pues yo sufro en silencio como las almorranas. Y la almorrana ha sido mi hermana, una hermana que tengo que es un poco hipocondríaca. Desde el primer día del confinamiento, a cada momento me llamaba y me decía algo que ella había cogido. Estaba todo el tiempo mirando la televisión y escuchaba lavarse las manos entre 20 y 30 veces. Pues ella 30 o 35 veces, un reptil, tenía como escama. Todo lo tenía ella. Incluso ahora se quiere gastar dinero en hacerse la prueba. Digo, pero chiquilla, si tú has estado sola en casa, hasta que no se haga eso. Yo sé que el hipocondrismo, o como se diga eso, es muy malo. Yo soy una persona que es todo lo contrario, pues creo que vamos, me falta muy poquito para tener que ir al psiquiatra. O tu hermana. Sí, la que tiene el problema. Pues fíjate, también nos ha escrito Jaime de Valencia. Y sí. Atención por este quejío. Dice, mi mujer es pintora y le gusta mucho ir a la playa a dibujar el mar. Estas semanas pasadas no podía hacerlo por el confinamiento, así que empezó a pintar en un cuarto de casa. Pero le entró la inspiración y no ha parado. Ahora los cuadros ya no caben en el cuarto y se pone a pintar por cualquier lado. Y de verdad, no sabéis lo que apesta la casa a pintura. No se puede escapar. Y encima, cada vez que vuelvo a casa de la calle, el olor me da una guantá que es que me entra un colocón y ya no sé si me habla a mi mujer desde el dormitorio o Salvador Dalí desde el reloj de la... Ojo con la pintura. pintura que coloca, sí. Vamos, ya vamos, te digo, este está colocado más que Dalí, ya lo ha dicho él, fíjate. Pues sí, ya sabes, si tú tienes alguna queja con este buzón de la radio, nosotros tenemos la oportunidad, el 647-339966, nos mandas tu queja hacia la persona con la que vives o a tu vecino y nosotros hacemos de altavoz por ti. En Rock FM, El Pirata y su banda. 6 minutos arriba de las 10 de la mañana en este 22 de mayo. Buenos días y bienvenido a Rock FM, donde Lucía quiere contar algo. No. ¿No? No. Pues me he equivocado de luz. Claro, es que eso es el daltonismo. No. Es que después de 2 meses y pico el cacharro ya va haciendo agua. Claro. Debe ser los poltergeist que tienes en casa. Fíjate porque te lo digo, porque mucha gente se queja de lo difícil que está siendo eso de confinarse en su casa. Sí, es que ¿vale? Es complicado. Pero pensad en los que tienen las casas encantadas, los que están confinados con espíritus, con fantasmillas. Bueno. No, y lo digo en serio porque se han conocido casos y, por ejemplo, yo he visto estos dos y son reales, los he visto en internet. Ostras. Y es que hay un americano que vive en Italia, ¿sí?, y dice que su fantasma le pierde cosas y luego se las va colocando cada día en lugares diferentes para que las encuentre como si fuera una gincana. Ya. Oye, el fantasma, ¿no? Claro. El fantasma. Sí, digo yo, no te quejes, encima te está dando entretenimiento, fíjate. Pues claro. Mira, hay otro caso real sobre confinamiento de fantasmas y es que hay un matrimonio de Estados Unidos que cuentan que se habían acostumbrado a un espíritu que hacía ruidos, pero que ahora con el confinamiento se ha cabreado, por lo visto, el fantasma, y se ha puesto muy violento y no les deja ducharse con agua caliente. La manilla, por lo visto, se les gira y sale fría el agua todo el rato. Madre mía. Esto es impresionante. Digo que cómo se nota también que los fantasmas están aburridos, durante el confinamiento. Se ponen a reordenar la casa, a jugar, claro. No, pero este del que hablaba de la ducha, Sayago, ese es el fantasma del ahorro, que no quiere que gastes agua caliente. Sí, seguramente, se lo manda la compañía de luz. Yo lo que pienso que de todos modos, ahora mismo todo es muy confuso, ¿sabes? Porque tú oyes golpes de la vajilla caerse y no sabes si tienes un poltergeist o es un vecino cabreado con el gobierno. No sabes. En Rock FM, El Pirata y su banda. Y cuando quedan 12 minutos para que sean las 11 de la mañana, vuelve a aparecer Sayago. ¿Y para qué aparece? Pues para contarte esa manera que él tiene de ver la vida y que llama filosofía de bolsillo. Es que si no me aburro. Ya. Claro, o sea, para fastidiarme yo te fastidias tú. Claro, vaya. Ese es el problema. Vamos con filosofía, venga. Venga. Si tu bisabuelo fue cardiólogo, tu abuelo fue cardiólogo y tu padre fue cardiólogo, tú hazte urólogo por tocar los cojones. Claro. ¿Sabes? Y ahí cambias. Los giros y los cambios son muy buenos, ¿sabes? En la vida. De verdad. Que lo que tiene que aguantar uno hasta ahora de la mañana. Espera, que hay más. Hay más. De todas las cosas absurdas que nos encontramos en la vida, la que no tiene ni pie ni cabeza, es ponerle fecha de caducidad a un botellín de cerveza. ¿Qué sentido tiene? Ninguno. ¿Pero qué sentido tiene? En esto estoy de acuerdo. Ninguno. Si están marcando la fecha caducidad y te lo estás bebiendo ya. Bueno, vamos a por más filosofía. Venga. De nada va a servir que tu lencería diga Victoria's Secret o Calvin Klein si tu cuerpo dice Burger King o Pastelería Rodríguez. En Rock FM, El Pirata y su banda. Las 11 y 8 minutos de la mañana, cada vez tenemos el fin de más cerca, Sayago, Lucía. Y eso está bien, ¿eh? Hombre. Oye, una de las cosas que ha traído esto del confinamiento, no sé si buenas o malas, pero la ha traído, es el hecho de que se ven nuestras casas, las casas de todo el mundo, en las fotos, en los vídeos, se ve dónde vivimos, ¿no? Y por lo menos algún retazo de nuestra casa. Bueno, de la mía, con una pequeña foto ya sale toda la casa entera. Una panorámica pequeñita y ya está. Sí, y ya está, efectivamente. Pero, por ejemplo, no es el caso de el Sir Mick Jagger, que se ha confinado en su castillo francés del siglo XVI. ¿Cómo allá? Sí. Un castillo que Jagger compró a principios de los 80 en el Valle del Loira, en el pleno centro de Francia. ¿Qué pasaba por allí? Claro. Sí, exactamente. Bueno, allí ha recibido visitas de más que ilustres Mick Jagger. En sus tiempos iba a verle por allí con frecuencia David Bowie, también ha ido Tina Turner, Paul McCartney y... Cuando hablamos de castillo, no es que sea un castillo con almenas, como los castillos castellanos, digamos. Sí, más sí. bien es un palacete estilo Versalles, rodeado de jardines, con setos bien podados y con amplias estancias, techos súper altos. Y ahí ha seguido trabajando Mick Jagger. Ha hecho aquel pequeño documental para una televisión americana, sí. que salía él con que podando, con que arreglando una puerta y no sé qué. Y desde ahí han participado en el festival aquel que hizo Lady Gaga cantando el You Can Wait, Always Wait If You Can, allí, y desde allí estrenaron el vídeo, el Living in a Ghost Town, que ha sido también el estreno de los Stones para estos tiempos de confinamiento. O sea que sí, hombre, yo me imagino allí a Mick Jagger, que lo único que a las 8, en lugar de salir a aplaudir al balcón, se asoma a la torre, ¿sabes? Y toca la trompeta medieval allí. Pues posiblemente. Posible. En Rock FM, El Pirata y su banda. Avanzando vamos en el camino de la mañana. Son las 11 y 21 minutos y Lucía, en este viernes, en este por fin es viernes, quiere decir algo. Sí, porque creo que tenemos todo claro que este verano va a ser diferente, sobre todo porque a estas alturas ya sueles tener planeado algo, y de momento poco se puede planear. Y una de las preguntas que más nos hacemos, ¿cuál es? ¿Qué va a pasar este verano con las playas? ¿Podremos ir? ¿Cómo? ¿De qué manera? Vale, en los próximos días... ¿Vendrá la playa a nosotros? Sí, a Madrid va a venir la playa. Pues Sanidad va a decir en los próximos días cómo va a ser ese acceso a las playas. Habrá carteles y señales informando de las nuevas medidas, limitación de capacidad. Pero atención a lo que van a hacer en Galicia. La Xunta va a limitar los aforos de las playas usando una aplicación informática y va a hacer un sistema de cita previa. O sea, que para ir a la playa tienes que pedir cita, como para ir a la peluquería, igual. ¿Eh? Claro. ¿Qué os parece? Sí, bueno, y creo que van a poner un segurata para que no dejen pasar a la gente que va con chancas blancas. Eso, lo guiris, muy bien dicho, pirata, sí. A mí me gustaría, por la parte que me toca, que hicieran así como en los cines, ¿sabes? Que te pongan un plano en la playa y vayas eligiendo sitio. Dice que tenemos huecos en la fila 2 lateral, pero eso ya en la última bien. Fila está más centrado, ¿sabes? Ahí no tenemos, pero se oyen menos las olas, ¿sabes? Eso sí, al lado del chiringuito no nos queda nada. Oh. En Rock FM, El Pirata y su banda. Cuando el Franco Tirarrock hablaba de esa app para solteros, para ligoteo, lo vamos a poner, no sin antes recordarte que cada día el Franco Tirarrock llega a Rock FM porque lo trae O2, la compañía de fibra y móvil que no te agobia con nada. O2 te trae al Franco Tirarrock. Ahí viene. Pero sabes que hay un estudio de solteros españoles, ha hecho un estudio que está siendo muy comentado estos días, de los solteros españoles. ¿Cómo son los solteros españoles en las páginas de ligoteo? Ah, sí, claro. Sí. Vale. Y digo, aquí hay un problema de base. ¿Por qué sabes tú que son solteros? ¿Eh? No, porque es que están buscando relaciones. Ya, que los casados buscan conversación. Claro. Los casados estamos ahí diciendo, ¿qué te parece Kafka? Bien, ¿no? Bueno, claro, yo entiendo que dicen solteros por deferencia y por respeto, ¿sabes? Pero aquí la peña con el móvil se mete en la aplicación y si suena la flauta es porque se la están soplando. O sea, esto es así. No, y habrá gente que piense, ¿estás hablando de los tíos? No, hablo de tíos y de tías. ¿Qué no, te hubiera hombre. Parecido mejor? Que hubiera dicho afinándote la armónica para que sea más ecuánime. Pues venga, pues afinarte la armónica. Es que aquí la gente se ofende. Paridad. La gente se ofende hasta poniendo los cuernos, ¿sabes? O sea, claro. Claro, aquí te digo yo que tanto tíos como tías están en el sofá con la pareja. ¿Qué haces, Cari? Nada, aquí jugando a la palabrada. O sea, sí. 8 letras horizontal, zumbarte. Ya, bueno, claro, lo que está haciendo jugando a la palabra. Bueno, claro, el estudio lo ha hecho la página solteros.es. Solteros.es porque cuernos.com quedaba regular. Parecía de mal gusto. Entonces, lo que han hecho los solteros.es, esto, han analizado 22 millones de fotos de perfiles de la gente, que digo yo, madre mía, es peor que ver las fotos de la luna de miel de tu cuñado, 22 millones de fotos. Fíjate. Bueno, a ver, el caso es que las conclusiones que han sacado, voy muy rápido, es, la mayoría de los hombres oscila entre 25 y 34 años, las mujeres entre 18 y 24. ¿Qué quiere decir? Que la armónica se desafina antes. O sea, eso empieza a sonar regular, empieza a sonar oxidado y la gente quiere engrasar el instrumento. Bueno, sí. El tercer puesto, España, somos el tercer puesto mundial en fotos de desnudos y semidesnudos. Anda, mira. Pues sí que debe haber cambio climático aquí, la gente hace un calor. Yo digo, ¿pero qué cuerpos tiene aquí la gente? Si yo el otro día salí de la ducha, me vi en el espejo y me volví a meter en la ducha. O sea, me vi qué cuerpo, qué pena. Yo no sé si me ha cambiado el cuerpo o la actitud, porque digo, tampoco estaba mejor antes, pero es que me dio una vergüenza que no me atreví a salir de la mampara. Digo, ¿pero qué cuerpo? Y yo con la gente que me relaciono, yo no los veo para andar haciéndose fotitos foquitos y mandándolas por ahí. Dices que la gente controla muy bien la iluminación. Digo, coño, pues tienen que ser iluminadores diales de la iglesia en las películas. Porque hay gente que dice, ¿cómo iluminamos mejor esto? Digo, apagando la luz. Digo, esto, quitando los focos, chico. Es lo mejor. El 90% de las imágenes que se muestran en ropa interior es de las mujeres y el 10% son hombres. Digo, es que un tío en calzoncillos, lo único bonito que hay son los calzoncillos. Claro. En el caso de que se vean, porque con el cuerpito que tienes, eso hace persiana con la lorza y desaparece el calzoncillo. O sea, hay veces que está integral. Sí, sí, no me vengas tú. Yo voy al gimnasio, que pareces el mapa del Dakar. Dele. Tienes unas dunas que no te lo crees, hombre. Luego, los elementos que más se repiten en las fotos son las pecas, el pelirrojo y las piñas. Digo, ¿qué me estás hablando? Anda. De una caída de pipilastrum del caballo, porque... Bueno, son webs de follisqueo. Con lo de pipi lo mismo no bastante desencaminado. Bueno, la mayoría de los selfies frente al espejo pertenece a los gays, tío. Claro, porque sujetan el móvil con el palo y no salen elementos extraoficiales en la foto. El animal que más se parece aparece en las fotos es el perro. Digo, yo estoy en una web para ligar y me mandas una foto con el perro y yo te mando una foto con un bote de mermelada. Esto es así. La coges a la primera, ¿eh? Y la web no está... Dices, no, a mí no me está sirviendo en este estudio. Pues sí que sirve. Sí que sirve. Yo no lo utilizo, pero sí que me serviría. Porque las horas en las que más triunfan las fotos son al amanecer y al atardecer. Y ya te voy a decir yo por qué, pirata. ¿Por qué? Te lo voy a explicar. Porque al amanecer vienes con todo el cebollazo de que no has pillado un cacho. Yeah. Y dices, voy a hacer Tinder. Ya está bien, hombre. Esta vida que yo veo. Y te haces una foto según vas. Con la boca del revés, el ojo metido para adentro. Y dices, eso no va a funcionar. Pues funciona. Porque al otro lado de la ciudad lo mismo hay una chica en la misma situación que tú, que va para casa más caliente que una cafetera, sí. Ve tu foto y dice, ¡ah, que me zumbo al bizco! ¿Eh? ¿A que no lo ha visto venir el boca torcida y le voy a dar un alegrón? Y lo voy a hacer aunque no esté soltero. O dos te trajo al Franco Tira Rock una vez más. El lunes vuelve. En Rock FM, El Pirata y su banda. 12 menos cuarto de la mañana en este por fin es viernes 22 de mayo. Una noticia que se acaba de confirmar, aunque lo teníamos claro, me lo acaba de pasar Raquel. Se suspende para este año, para la edición 2020, el Rock Fest de Barcelona, de Santa Coloma, con grupos como Kiss, Judas Priest, Lynyrd Skynyrd, Nightwish, UFO y un montón de ellos más. Se veía venir, lo teníamos más claro que el agua, Sayago, pero claro, por fin se confirma oficialmente. Estamos a poquito, a menos de un cuarto de hora para entrar en el fin de semana. ¿Qué vas a hacer, Sayago? Pues mira, me han salido unas rosas aquí al lado y voy a cortarlas porque yo espero la semana que viene ver a mi madre en persona. Quiero llevarla todos los días. Claro, sí, la fase 1. Y voy a hacer en plan así un momento romántico así. Para que, pues, sí, para que llore, ¿sabes? Decir, llora y de emoción, mamá, llora. Muy bien. ¿Sabes? Es posible que me den guantazos, ¿sabes? Dice, ¿sabes que no me gustan, que soy alérgica, tal? Pero bueno, oye, va a ser bonito. Que la intención es lo que cuenta, sí, señor. O sea, dejar dinero, como Mick Jagger en el vídeo. Pues sí, más o menos, parecido. ¿Y tú qué tal, Lucía? ¿Qué vas a hacer este finde? Cuéntame. Pues, pirata, voy a celebrar mi cumpleaños, que es el martes de la semana que viene. Voy a celebrar, claro, con videollamadas, porque como todavía no estamos en la fase 1, no puedo juntarme ni con mis padres ni con mi familia, pues tengo que hacerlo todo por videollamada. Así que eso es lo que haré, con amigos, con familia, y celebrarlo a tope. Y brindando con cada clic. Claro, sí, eso es. Mira, pues no te van a quitar nada de comida ni bebida, ¿sabes? O sea, ya, eso es la parte me buena. Ahorro el prepararlo. Eso es lo bueno. Pero me gusta también. ¿Tú qué lo vas conozco? A hacer? Pirata, bueno, yo de hecho, Sayago, de hecho, de alguna forma ya he entrado en el fin de semana, porque hay algo que no os he dicho. Después de que llegara Clavero, no esta que tenemos de recoger sus grandes éxitos. No, eso antes de las 9 de la mañana puse en marcha un cocido. Que se está... ¿Qué dices? ¡Hombre! ¡Enhorabuena! Sí, sí, afortunadamente el micrófono no transmite cómo huele esto, ¿no? Pero es maravilloso. Así que, de momento, los planes son cocidaco, siestaca y ya veremos. Joder, o sea, quiere decir pinta. Que por fin te has acordado de poner los garbanzos a remojo. ¿Te acordaste ayer? No, llevo toda la semana para ponerlos. Ya lo sé, por eso. Llevo toda la semana para ponerlos. El domingo me hice, tomé la decisión del lunes a hacerme un cocido, pero se me olvidó los garolos. Y entonces hasta ayer no pudo ser. Pero lo mejor del cocido es que huele mucho mejor antes que después de comido. Bueno, podías haberte ahorrado esto, ¿eh? Sí, venga, buen fin de Sayago. Hasta luego. Coja muchas rosas, que no le dan como el cocido. Cada mañana, Rock y Diversión en Rock FM. Ahora desde casa y con un 33% más en cada programa. De 6 a 12 de la mañana. Con El Pirata y su banda.